comienza Ecos de Tinta, la columna de artes visuales de Agustina Caruso, auspiciado por A3, Casa de Arte de la Fundación FERS. Continuamos con Ofrendas Urbanas y ha llegado el momento especial de nuestra columna de arte, de instruirnos siempre con libros, apuntes, pinturas y nunca la belleza viene con las manos y el carisma. Vacías. Nunca, nunca, vamos. Nunca. Agustina Caruso, la aplaudimos de pie. ¿Cómo andan? Última columna del año, no, te vamos no, a exprimir no me digan hoy. Eso, no me digan eso, muy feo, muy feo, me pone mal. Bueno. Pero es la verdad. Es la duela, verdad, duela. Es la triste realidad. Así que el año que viene habrá más. Lucite, seguro, lucite. Seguro. Ay, qué nervios, Dios mío. Así le decía el papá de una compañerita mía del colegio, que la llevaba en auto, en su super auto. Era una escuela de clase media y él iba con su auto descapotable. Ajá. Y le decía, lucite, Mariana. Como el hoy te transformás en héroe. Claro. Es como una presión que es muy difícil de... Bueno, ese tipo de frases. Acá está habiendo tanto material, ¿para qué voy a seguir hablando de tantas pavadas? Contanos. Siempre tus títulos son tan ingeniosos, tan deliciosos. Afán por afanar, divina distancia. Sí. Y un poco en honor a el afanar mismo, ¿no? El robar, que un poco. Cuando decimos afanar, decimos choreo, chorear, robar, un elogio al choreo. Un elogio, pero que se lo merece. Al chorio. El odio al chorio me gustaba como título también, muy bien. Leí por ahí una frase en una muestra que vi que decía celebrar el robo, y había otra muy interesante que dice: no se trata de dónde tomes las cosas, se trata de a dónde las lleves. ¿Quién decía eso? Acá hay dos autores, dos cineastas. El último es Jean-Luc Godard y el otro, James Jarmusch, si lo estoy diciendo bien, que no estoy muy segura. Ambos vivos y grandecitos ahí con experiencia. En una muestra que vi hace poquito de manifiestos. Ajá. Y me pareció muy interesante esto de darle espacio al robo, digamos. Que lo han hecho todos y por ahí no se dice mucho, no se hace mucho hincapié, ¿no? Me parecía. Claro, había que ver a qué llamamos robo. Digo, ¿cuál sería la diferencia entre robar o dejarse influenciar? O la cita, que es tomar explícitamente también, ¿no? Que es tan, lo que ustedes dicen es totalmente cierto, es tan acotado el límite, la frontera es tan cortita, ¿no? Yo traje un par de imágenes, traje el libro de las cartas de Van Gogh a Teo para que chusmen, están seleccionadas, cuando les vean el video también les van a ver. Ah, re lindo, el libro viejo de mi abuelo. Libro, olor a libro viejo, pero es precioso. Sí, exactamente. Y se ve, por ejemplo, en las pinturas de Van Gogh, una influencia directa de lo que se llamó el japonismo, ¿no? O la obra japonesa, la estampa japonesa, donde los colores son mucho más saturados, la línea de contorno no es muy homogénea, que recorta, muy gráfica. Claro. El uso de complementarios, digo, la ausencia de perspectiva. Habíamos en algún micro hablado un poquito de esto, pero me parece interesante cómo ver, cómo diferenciar o cómo empezar a ahondar en esto de que a veces eran referencias muy directas, ¿no? Hay obras de... Acá, por ejemplo, tengo en la pantalla una obra de Egon Schiele y una obra de Klimt, ¿sí? Que son muy, muy, muy similares, donde hacen, podemos decirle, cita, ¿no? Cita a Klimt o cita a de Egon Schiele a Klimt, pero cada vez vemos más cuando empezamos a investigar en los artistas que han hecho referencias muy directas y que se han apropiado de los discursos robándoles, digo, ¿no? Sacándoles el tratamiento, la forma de interpretación del espacio. ¿Y eso es como una crítica? ¿Es algo deshonesto? No, totalmente, totalmente. Yo diría que hay que hacer apología de ese tipo de robo, ¿no? Yo una vez escuché una frase que me pareció muy desafortunada. Muy desafortunada. Muy desafortunada, que decía: guarda que de la escuela de Matisse salían todos matices, ¿no? Que es como el gran estigma de los talleres de arte, está que salen todos iguales, hacen todo igual. Pero es un fantasma de la educación artística un poco, ¿no? En otras disciplinas también pasa. Bueno, si estudias con tal compositor, vas a componer como él, ¿no? Como en esa teatro también. Claro, teatro también. Lo que pasa es que me parece que es interesante apropiar esa técnica y después ponerle lo propio, ¿no? Yo creo que es inevitable en algún punto, si uno lo va desarrollando, sí, porque repetir lo va es imposible en un punto, ¿no? O sea, totalmente. No, pero queda una imitación vulgar, o sea, no son ni chicha ni limonada, no alcanzas a ser tu maestro. maestro, ni le pusiste una impronta personal. Entonces queda en un intermedio, claro, que no suma. Yo creo, ¿no?, que es cierto que hay una referencia muy directa y que a veces uno aprende por mímesis, ¿no? Que hay un proceso que es más de mímesis. Uh-huh. Pero que si uno sigue alimentando eso y lo sigue cultivando, en algún momento se va a despegar esa cosa y lo, claro, va a tomar como recurso. Y tenerle miedo a afanar, para mí es un problema, por lo menos en la pintura, ¿no? No podría hablar de otros campos. Pero creo que al revés, que alimentar eso, inclusive, como decía este autor o este cineasta, James Jarmusch, celebrar el robo, ¿no? Decirlo. Digo, hay algo de eso que me parece que hay que aquietar los fantasmas y sacarlos un poco de la cabeza, porque, al contrario, creo que van en detrimento del crecimiento y de ampliar las fronteras de lo posible, ¿no? Por lo menos en la pintura. Claro. Ajá. Acá tengo una referencia de una silla muy, muy clásica, sí, muy conocida, iconográfica, ¿no? De Van Gogh. Y una referencia muy directa a los grabados que él veía cuando leía Dickens. Ajá. De Gustave Doré, ¿no? Doré. Y es, él, cuando escribe en las cartas, habla también de Doré, de cómo Doré trabaja. ¿De qué época es? También es un poquito anterior. Un poquito anterior. Sí, exactamente. Ajá. Acá hay una imagen de un grabado y después atrás, a ver si vas por acá. Tengo, sí, varias cositas ahí, no sé si leyeron el texto, y varios, sí, como, sí, punteitos que tienen un poquito de, sí, sí, sí, de conexión, ¿no? Este es Maybridge, habíamos hablado en algún micro, Maybridge y Bacon, que también lo nombraban, ajá, en algún momento. Maybridge, un fotógrafo, y la referencia directa de la fotografía y, claro, la pintura, ¿no? Muy, muy similar la posición, sí, de la figura. Sí, muy similar en este caso. Y acá no está dicho en ningún momento con palabras eso, bueno, se tomó de esta fotografía, no. No. Claro, porque eso haría la diferencia. Lo que pasa es que Bacon decía, claro, ampliamente decía que trabajaba con, vos veías las fotografías del taller de Bacon y las veías tiradas por todos lados, las fotografías de Maybridge. Entonces, ajá, era claramente un uso de esas imágenes, ¿no? Claro. Acá hay una pintura de Van Gogh donde está pintando al que le proveía los óleos, no recuerdo el nombre, y eran muy fanáticos en ese momento de la estampa japonesa que hablábamos antes, claro, y retrata a este hombre, al proveedor de óleos y de pigmentos, que obviamente lo amaba, pero con detrás, estampas, claro, japonesas detrás, ¿no? Y la paleta también. ¿Cómo se llama este cuadro? Si alguien lo quiere ver. Ah, lo vamos a buscar y se lo vamos a pasar por Facebook. Sí, así, sí. Es todo lo que estamos charlando porque no recuerdo todos los nombres. Claro, sí, sí, sí. Estas son como algunas referencias directas. Igual si ponen las obras de Van Gogh, todas están influenciadas por la estampa japonesa. Claro. Por lo menos todas las últimas obras, ¿no? También hizo muchas reproducciones de Millet, otro clásico. Digo, no se cansó de, yo diría, robar, afanar, ¿no? Y me gustaría también aprovechar este último micro donde tenemos que poner todo junto para aunar algunos otros conceptos y rendirle tributo a un grande que falleció en enero, que se llama John Berger, sí, que es un filósofo, poeta, escritor, genio, artista plástico, ¿no? Me parece interesante nombrarlo. Él hablaba en un texto que se llama El tamaño de una bolsa, es el libro, no me acuerdo el nombre del fragmento, Notas sobre lo visible, alguna cosa así que no recuerdo exactamente, pero está dentro de este libro, Del tamaño de una bolsa. Él hablaba de que toda la pintura, inclusive cuando piensa en Mondrian, por ejemplo, yo pienso en Mondrian, en realidad él ha hablado de otros autores, pero se asemeja mucho, este pintor abstracto aparentemente había pasado por todo su trabajo a lo largo de su historia, mirando árboles, ¿no? Una cuestión muy figurativa y, claro, llega a abstraerse, a hacer una abstracción total, a partir del estudio de árboles del natural, ¿no? Uh-huh. Como entonces, que pinta abstracto a partir de observar ramas y árboles. Uh-huh. A lo largo de toda su vida, ¿no? Claro. Va observando árboles, trabaja en lo natural y lo termina en una abstracción total, sí, derivado esto del natural de los árboles, ¿no? Uh-huh. Y esto hace referencia un poco al texto de Berger, en donde él dice que toda la pintura, sea de cualquier género, estilo, época, lo que sea, se refiere a lo que uno ve, ¿no? Claro, claro. Como una afirmación de lo visible, ¿no? Y ahí avanza un poco con Berger. Otra cosita que decía muy interesante, que es, hablaba de un principio de colaboración, que entre el modelo y el pintor tiene que haber una colaboración donde el modelo se deja retratar y el otro, el pintor, tiene que ir acercándose teniendo una distancia justa. Claro. Le puse divina distancia, ¿no? ¿Cómo sería eso? Porque, a ver, claro, interesante. Es muy interesante. Consigan ese, lo pueden conseguir por internet, El tamaño de una bolsa. El tamaño de una bolsa. El tamaño de una bolsa se llama pero, el libro. Explícame un poquito más este concepto de colaboración. ¿Qué sería? El concepto de colaboración o de principio de colaboración de Berger habla de la relación o el encuentro entre el modelo y el pintor. Claro. Ajá. Que puede ser una naturaleza muerta o una figura humana, ¿no? Sí, sí. Y que la tiene colaboración que haber se da en los dos casos. Exactamente. Uh-huh. Ahora tiene que haber una receptividad del pintor y una cercanía justa que no tiene que ver con la distancia de metros, centímetros. Sí, sí. Sino con la capacidad de recepcionar la energía del modelo. Claro. ¿No? Dice, se nota cuando Rubens, cuando retrató a su mujer, Elena Forment, a veces ella colaboraba para ser vista y otras veces no. Como que a veces la retrataba. Y eso aparece en la pintura, es fantástico. Acá podemos ver, por ejemplo, según mi codificación, porque claro, el texto que leí no tenía imágenes, creo que ninguno de los tiene, una imagen de Elena, busquen imágenes de la mujer de Rubens, ¿sí? Sí. Que él retrata muchísimas veces, van a ver en unas donde ella está un poco más fría, más tiesa, ¿no? Y se siente una lejanía que no tiene que ver con, ajá, el espacio, ¿eh? Claro. Y otras donde ella se muestra más genuina, ¿no? Claro. Más sincera, más verdadera, diría Berger. Quizás está enojada en algún día, al final hago todo yo en la casa, ese tipo tenía de cosas. Problemas maritales, decir, claro. Claro. Puede ser también que es haya... Es difícil, que haya un vínculo, me imagino que es más difícil, ¿no? Llegar a ser... No, me parece interesante esa cuestión de que el que es retratado no tiene una posición pasiva, claro, sino que sí, también totalmente está en ese intercambio, ¿no? Uh-huh. Ahí también con está el artista haciendo obra, digamos, claro, de alguna manera. Acá puse también una espinaca, porque siempre hablamos, como gusta la figuración. Sí. Pero algo también de naturaleza muerta dentro de la figuración que me parece interesante. Este es un óleo que pueden encontrar en internet de Fabián La Rosa, un pintor argentino contemporáneo excelente, ¿sí? El cual me recordó y me hizo releer y leer de verdad, diría yo, a Berger, con lo cual lo quiero citar el día de hoy, me parece importantísimo. Haciendo unas espinacas. Donde también, si uno se pone a observarlas un tiempo y deja que nos traspasen, claro, en algún punto creo que hay que estar con cierta apertura para poder escuchar a la pintura, ¿no? Uh-huh. Hay algo muy sensible, muy sentido, ¿no? En un pedazo de espinaca, ¿no? En un atado. Este es Fabián, totalmente. Este, uh-huh, es Fabián La Rosa, que hace unas flores impresionantes, haciendo mención a su apellido, que me explicó cómo se pronunciaba y no lo estoy recordando. Pero acá también vemos algo de esto del principio de colaboración, ¿no? Y ambos autores hablan también, ambos autores, me refiero a uno que no nombré, que se llama Balthus, que murió en el 2001, o sea, también hay como contemporáneos, Balthus y Berger. Sí. Balthus hacía mención a que había que rezar antes de pintar, o que había que... Eso me parece maravilloso. Desaprenderse o desligarse del ego para ser idóneos instrumentos, claro, y poder ser vehículos pulcros, impolutos, fuera del ego, ¿no? Fuera de en un momento, en el texto que tengo acá de Berger, donde los asocio mucho porque tiene mucho que ver, decía que tiene que ver con acercarse también, significa olvidar la convención, la fama, la razón, las jerarquías y el propio yo. También significa arriesgarse a la incoherencia, a la locura incluso. Claro. Pues puede suceder que uno se acerque demasiado y entonces se rompa la colaboración y el pintor se disuelva en el modelo. Uh-huh. O el animal devora o pisotea al pintor, ¿no? Wow. Algo muy interesante, relacioné un poquito a Balthus y Berger porque me parecen súper, que hablan un poco de lo mismo de diferentes lugares. Sí, también en esto de que el ego desaparezca, la idea del robo cobra otra dimensión, porque ¿qué es robar? Sino simplemente basarse en lo anterior, tomar otra cosa y de ahí partir desde eso, ¿no? Totalmente, me parece que habilita. Claro, ¿no? Habilita. Habilita equivocarse, habilita apropiarse. Y dejarse robar también, ¿no? Porque eso, debe haber alguno robar, que no le gusta, que ha levantado el dedo y que ha salido a acusar algún robo, ¿no? Como, ¿cierto? Si él no hubiera robado, vamos. Totalmente. Vamos, señor. Creo que si está todo inventado. Que ya lo dijo Chaplin. Es peligroso en ese sentido, ¿no? Que puede ser peligroso para alguien que está inseguro en la disciplina, que, claro, es de lo más vulnerable y sensible y una desnudez de alma tremenda. No, me gustaba esto del rezo, bueno, que se puede aplicar a diferentes disciplinas, qué sé yo, espirituales, llamarlos de una manera, rezar, invocar, pero como un estado puro de cierta amorosidad también, ¿no? Y de entrega. Totalmente. Hablaba también Balthus de Vincent, hablé un poquito más de Vincent porque me parecía muy interesante, que a Vincent, el pintor más famoso del mundo, diría, se lo entiende Vincent, como un... ¿Decís Van Gogh? Van Gogh, perdón. Ah, ella lo... me encanta que dice Vincent, sí, Mario. Amigo de la casa. Mario, claro, amigo de la casa. que era el pintor más religioso, decían. Sería un santo en la pintura. Claro. Digamos, si la pintura fuese una religión, sería el santo mayor, digamos. El de mayor jerarquía. ¿Por qué? Vincent. Porque él fue predicador mucho tiempo, no le fue muy bien en muchas cosas, ni con las mujeres, ni con la iglesia, ¿no? Con la religión más que con la iglesia. Claro. Con el contacto de la institucionalización de la iglesia. Y se aboca directamente a la pintura, completamente, y sale a pintar todos los días como un... Sale a las 6, 5 de la mañana a pintar y vuelve muy después de 8 o 9 horas de pintar. Claro. Digamos que es un tipo de los más religiosos, ¿no? Que se aboca completamente a la pintura y que no pintó especulando con lo que iba a salir, sino que no pintaba esperando me gusta, ¿no? Claro, no pintaba... esperaba tampoco que pareciera que el mundo le diera tanta... La buscaba likes. La buscaba likes, podemos decir. Y ahora, para ir cerrando esto, pueden ir chusmeándolo en internet y vamos a ir subiendo algunas cosas que estuvimos charlando de imágenes. Sí. Ajá. Para recomendarles exposiciones, o vamos a arrancar con una recomendación, que es Rodin en el Bellas Artes, ¿sí? Ajá. El escultor muy famoso, Auguste Rodin, sí. El francés, ¿sí? Se cumple un siglo de su muerte y se celebra en el Bellas Artes. Ajá. Lo pueden ir a ver, ya está expuesta y se puede ir a ver, en Avenida Libertador 1473, de Ajá. martes a viernes de 11 a 20 horas, los sábados y domingos de 10 a 20, los lunes generalmente están cerrados. Hay un día que es gratuito, ¿no? ¿Sabes? No, el Bellas Artes es gratuito siempre. Todos los días, sí. Ah, es el Malva, creo que los miércoles. Ah, el Malva, sí. Bien, ¿qué más? Luego tengo una recomendación de una muestra que estamos haciendo en la Fundación FIRST, que es del grupo del taller, sí, que se llama Las Voces del Deseo. Ajá. Y es el jueves 14 de diciembre, 19:30, en General Las Heras 1357, Ajá. ¿sí? Vicente López. Y una última pequeña recomendación que me parece que está buena, todos que somos criminales de las películas, pueden buscar en Mirá de Todo, clásico Ajá. Mirá de Todo, creo que es .com. Sí, creo ¿sí? que es .com. Si no, ponen en el maravilloso Google. .io, nos dicen. Ah, mirá, io. Io. Mirá de Todo, .io. Entonces, la película de Egon Schiele, que está buenísima, no buena, está buenísima, y la película de Paula, que también la pueden ir a ver al Arteplex o al cine, que la verdad que ambas ameritan, pero la de Egon Schiele yo no sé si va a estrenar acá. Ajá. ¿Son documentales o son sobre la vida? Son sobre la vida de ellos, Ajá. ¿sí? Y muy bien hechos ambos, pero son muy buenas, realmente valen mucho la pena que las busquen. Buenísimo. Egon Schiele, sí. Death and Maiden, búsquenlo bien escrito, bien dicho, bueno. Y la película Paula, que es la primer pintora que le dedican un de museo. Todas maneras, toda esta data va a estar en la web, así que la pueden chusmear ahí. Agus, gracias por esta ráfaga de frescura pintoresca y de arte. Nos estamos viendo pronto.